Estamos escuchando la composición Por esa senda, parte también de Pliegue del tiempo, último disco de Claudio Cecoli, que estamos escuchando con ustedes, estas composiciones que le pertenecen y que comparte con otros músicos que han grabado en este disco. Les decía que un tema con influencias o un tema cercano al rock. Leí también por ahí un periodista, no sé si avezado o chamullero, dijo que tenía cosas de la música renacentista. Yo no llego hasta ahí, la verdad, en el análisis. Le voy a preguntar al hacedor de este disco, que es Claudio, y está en línea. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Perry? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Buenas tardes a vos y a todos los amigos rosarinos ahí. Bienvenido, bueno, ¿eh? Bueno, gracias por interesarse, ¿eh? Che, ¿tiene cosas renacentistas ese tema, por ejemplo? ¿Cómo uno descubre eso? ¿En qué sentido? Uy, la verdad que no tengo idea quién lo habrá dicho, pero... Lo leí en un blog, en un sitio que comentaron tu disco. Ah, mirá vos. Bueno, mirá, si... A decir verdad, puede ser, si uno analiza un poco la cosa técnica de la música. Ajá. Ese tema tiene como lo que para los músicos sería giros armónicos modales. Contrapuesto esto a lo que sería giros armónicos tonales. Es medio difícil explicarlo de esta manera, pero es como si la armonía se moviera para atrás. La armonía tonal, el famoso chan-chan tanguero, sí, es la que funciona hacia adelante, o sea, ese chan-chan es como un dominante que resuelve, ¿no? Esa sería la definición técnica de esa cuestión, técnica, qué sé yo, diciéndolo así medio en estas palabras. Bien. En la armonía de ese tema, como todo el tiempo va moviéndose de otra manera e inspira más, o lo que uno escucha es más una cuestión modal, que es bastante típica de la época renacentista. Porque es previa al periodo en el cual se instala la tonalidad en la música occidental. Bien, podríamos decir, en cuanto a las armonías, ¿es esta dicotomía en cómo se describe, tonal, modal, o hay otras caracterizaciones? No, bueno, estoy, en realidad estoy tratando de hilar lo que dijo este señor. Sí. Podría haber más maneras, pero... habría como una cuestión en cuanto al funcionamiento de la armonía, claro, que es más modal cuando no tiene tanto los giros típicos de lo que va a ser después la tonalidad, que viene a partir del barroco, y lo otro, que incluso fue tomado por el jazz también, hay bastante jazz modal, que hay una época de Miles Davis que el tipo toca música pensando en una armonía que no funciona tonalmente, sino... son acordes que se exploran en sí mismos por su sonoridad, no por un contexto en el cual funcionen, que es lo más típico de la armonía tonal. Claro. No sé si queda claro, es medio raro. Sí, sí, yo me estoy graficando también la explicación. Digo, la tonalidad quizás tiene que ver en términos de línea de tiempo, en una progresión hacia adelante. Claro, la armonía tonal, lo típico de la armonía tonal es que funciona en el tiempo, como que va traccionando la música hacia adelante, siempre marcha... es más, uno habla a veces de eso. La armonía camina bien o no camina bien. Claro. Si está bien construido, camina bien. Si uno escucha una buena canción, en general, eso también se puede traducir que la armonía está funcionando bien, está llevándote bien por los lugares que tiene que llevarte. Bien, bien. ¿Estas cosas las explicás en la Escuela de Música Popular de Avellaneda o das clases de otra cosa? Yo tengo que... sí, doy clase de... tengo unas prácticas de conjunto en el ciclo básico de la escuela y después doy instrumento armónico ya en el ciclo superior, en una de las carreras ahí de la escuela. En instrumento armónico sí, hablamos más de esto, y a veces en práctica también, por ahí analizamos la música que hacemos. Lo que pasa es que como son pibes más con formación más básica, capaz que todavía no tienen tan trajinada la cuestión de la armonía. En general, si analizamos y vemos si hay, si hacemos algún tema de los Beatles, que por ahí también tienen esta cosa... modal, por uh-huh, su tradición inglesa y de la canción inglesa, que viene también de épocas previas al barroco, a veces aparecen este tipo de cuestiones, que yo en Here's Come the Sun, por ejemplo, la armonía en un momento, en el momento del puente, funciona modalmente. Entonces, bueno, la vemos ahí, qué sé yo. Pero si notás, y me imagino que debe funcionar hacia adentro de tu obra también, que uno va descubriendo o va alumbrando diferentes lugares del conocimiento que antes le estaban vedados. ¿Te notás que pasa tanto eso en los alumnos cuando uno se va metiendo más en la cosa, en la materia que estudia, y vos mismo como hacedor, digo, de la música? ¿Te notás ahora que haciendo cosas que antes no podías hacer o te imaginabas muy lejanas, o no sucede eso? Sí, sí. Bueno, en realidad todavía hay cosas que siento que están lejanas y que las haré dentro de unos años. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo hace unos años estudiando con un profe que yo tuve de improvisación, Armando Alonso, un gran guitarrista. Él decía, y en realidad lo dicen todos los que de alguna manera instruyen en la cuestión improvisación, que uno está estudiando hoy cosas que va a tocar en 5 o 6 años. Ajá. Entonces, si uno mantiene un ejercicio de estudiante, que yo creo que es como la cosa más saludable para uno que hace música, o bueno, en general para cualquier rama del arte, ¿no? Como mantenerse todo el tiempo en una especie de tarea estudiantil, de alguna manera todo el tiempo estar explorando alguna cuestión, en unos años esas cuestiones que estás explorando hoy van a salir, con lo cual lo que uno está tocando hoy lo estudió hace unos años, 5 o 6 años atrás. Uh-huh. Y después, con respecto a lo que vos decís, hay alguien también que decía que uno solo sabe aquello que puede poner en palabras y enseñar. O sea, de alguna manera la tarea docente también a uno lo va, como que te va reafirmando en lo que vas sabiendo, ¿no? Claro, es una puja muy fuerte en el sentido de la explicación, porque también la música tiene un lenguaje abstracto, pero que funciona, se me hace, para dentro del músico y para que lo escucha y pasa por esa experiencia. Pero cuando tenés que contar todo esto, sobre todo que es un lenguaje abstracto, me imagino que tenés que trabajar mucho sobre la explicación y la palabra. Sí, igualmente, bueno, qué sé yo, yo soy de la teoría de que en la cancha se ven los pingos, ¿viste? Si, yo no podría hablar de la música que hago, para eso están los discos, qué sé yo, los escuchás y esa es la música que hago. Y en realidad, el tocar o el escribir música tiene que ver con algo muy artesanal. Y de un trabajo de todos los días ir sumando cositas a ese castillo de naipes, que sería o lo que uno toca o lo que uno compone y después toca. Y en realidad siempre es difícil ponerlo en palabras porque, qué sé yo, no hay manera. Si uno tiene que explicar tanto la música que hace es porque la música no está funcionando de alguna manera. Claro. Al menos es mi pensamiento, qué sé yo. No digo que atrás no haya ideas y no haya una línea de trabajo, pero la única verdad es la música. Uh-huh. Cuando eso suena y qué le pasa al tipo que lo escucha. Si vos te imaginaste que determinado procedimiento al oyente lo iba a llevar hacia un lugar y cuando el oyente lo escucha no pasa nada de eso, es porque algo está fallando en tu construcción artesanal de la música. Eso es lo que al menos yo pienso, ¿no? Sí, está bien. Pero bueno, me imagino que esa sensación que a vos te genera, o una sensación que tenés y que luego se traduce en un lenguaje musical, puede ser similar al que después a la sensación que después sienta quien escucha ese tema. Por supuesto que puede haber muchas interpretaciones y planos de lectura y disparadores de sensaciones, pero si construís un tema que para vos es melancólico, creo que a nadie le va a generar rabia, ya sé. Ahí no estaría funcionando la cosa. O estás un poco esquizofrénico. Claro. Pasó algo. Pero sí, es verdad. Claro. Claro, y yendo quizás a una descripción, ya que, porque a veces me planteo esta cosa cuando tengo que hablar con los músicos de música y escasean las palabras, digo, bueno, los voy a traer acá y que pinten un cuadro hablando de su música, pero estamos en la radio, no funciona. Claro. Así que hay que hablar, no nos queda otra. Sí, sí. Describiendo un poco el disco, estamos escuchando que hay un trabajo sobre las rítmicas del Río de la Plata, podríamos decir, no solo de la Argentina, del Uruguay, del Brasil. ¿Te interesa, por ahí leí también, tensar esos límites entre el desarrollo que puede haber sobre los ritmos? Sí, yo hace poco también, charlando con alguien, revalorizo bastante el término fusión, ¿no? Ajá. Que está como medio vituperado y como que... perdió como muchas palabras, viste, perdieron sentido, que ellos también se habla tanto que a veces las palabras se vacían. Sí, sí. Pero me parece a mí que todos estos géneros que vos nombraste y de los cuales yo, en los cuales yo me interesé mucho para escribir la música que hago, son fusiones finalmente. Y así como ahora uno escucha un tango de Caro y dice, ah, qué tangazo. En el momento que De Caro lo escribía, todos debían decir, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Viste? El tango es arolas. Claro. O cuando Piazzolla escribió lo suyo, dijeron lo mismo, dijeron, no, loco, el tango es De Caro, ¿qué estás haciendo? Y lo mismo, cuando uno hace algo, es muy difícil verlo en perspectiva en este momento, a pesar de que tampoco la música que yo hago es demasiado rara, pero uno está trabajando con toda esa forja que tiene dentro de la cabeza, de un montón de, y del corazón y del oído, de un montón de cosas que le fueron pasando y que también tienen que ver con que con todo ese caldo que se arma dentro de uno. Y yo sí revalorizo la cuestión de estar muy parado en la música de acá. Eso como que lo pienso al revés que a muchos músicos de jazz que por ahí abordan el folclore o el tango. Yo sí pienso que tiene que sonar a folclore y a tango, y que a partir de ahí agregarle como elementos nuevos. Uh-huh. Porque me pasó hace unos años estando en Brasil, que fue un poco lo que a mí me definió para empezar a hacer esta música que hago en estos discos, que es sentir un poco estar tocando en alguna guitarreada y admirarme de alguien que no se dedicaba a la música y tocaba música de Jobim, y yo decía, loco, mira cómo está el ritmo que tiene, la cantidad de armonía que está tocando, las melodías que está cantando. Y él me dijo, bueno, pero lo que usted, la chacarera que está tocando, yo no la puedo tocar, me dijo. Claro. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a entender que la música de acá es muy potente, también, va, cuando yo empecé a entender que la música de acá era muy potente, empecé a pararme más en ese lugar. Qué bueno, integrar che. Todo lo otro, yo no puedo negar ni mi origen. Yo empecé estudiando música clásica y fui guitarrista clásico durante muchos años. Uh-huh. Toqué, yo soy de Pergamino, así que ahí canté muchísima música folclórica. También toco tango y trabajé tocando tango. Me gusta mucho la música de Brasil y toqué música de Brasil también. Y me gusta mucho la música de Uruguay, y con lo cual todo eso es como una especie de crisol que está, viste, ahí en esta música. Sí, sí, sí, que es tu herramienta, laburo. Pero me quedé pensando en lo que te decía este brasilero, qué interesante en ese sentido, entonces, el diálogo entre naciones, porque pasa mucho, y lo dicen muchos músicos, que se dan cuenta de cosas cuando se las comenta alguien ajeno, quizás, a lo que uno ha naturalizado tanto tiempo. Inclusive entre las provincias, cuando hay un diálogo, no sé, entre un salteño y un santiagueño a la hora de hablar de la Vidal o de la chacarera, digo, ¿qué mirada tiene el de afuera de lo que vos hacés? Bueno, claro, es que uno, es muy difícil también tomar distancia, porque estás como ahí en el fragor de la cosa y haciéndola. Claro. Entonces, Y nosotros tenemos como un sentimiento de inferioridad como argentinos con respecto a toda la música que hacen todos los demás, porque decimos, no tenemos negros, así que nos falta swing. Claro, es verdad. Y los yaceros son tan inteligentes, que usan tantas armonías, y nosotros, mirá, tres acordes. Es como siempre mirar y pensar que lo que hace el otro es mejor que lo que hago yo. Uh-huh. Y en realidad está buenísima la música acá. De hecho, bueno, los tipos que lo descubrieron hicieron unas maravillas increíbles. O no pararse en el otro extremo y decir que los argentinos somos unos genios. No. Porque también existe un poco... No, bueno, justamente. Claro. Que por ahí, la cuestión sería, cualquier música que yo haga, sí, la voy a hacer con mucha menos propiedad que si hago cosas que tienen que ver con mi origen, mi infancia, lo que yo toqué cuando era adolescente. Claro. Y lo que yo escuché. Pero decime una cosa, ustedes entre los músicos, ¿no? Los que manejan ese lenguaje porque son de la jerga, del código y hablan entre ustedes, ¿a quiénes envidian más? No el público ya, el músico, al brasilero, al yacero norteamericano. ¿Dónde piensan que está... Y está lo grosso, en eso que vos me decías recién, mira, este swing yo no lo tengo porque no soy negro del Uruguay. Claro. Mira, en cuanto a qué sé yo, una cosa que a mí me impactó del pueblo brasileño, ponerle, es la gran libertad que tienen, qué sé yo, de hecho, emergentes como Hermeto Pascual serían imposibles en otros lugares del mundo. Ajá. y tipos totalmente deschavetados que hacen una música así que la trajeron de otro planeta, es como esa la sensación. Y que así todo el pueblo brasileño lo quiere, o por lo menos hay un grupo importante de gente que lo conoce y lo respeta y lo quiere al tipo. ¿Suponés que el pueblo brasileño para con Pascual es mayor y hay una relación más fluida que el que pudo llegar a haber tenido el argentino con Piazzolla, por ejemplo? Sí, y una segunda cosa, por eso te iba a completar, que es que también con respecto a los brasileros, que ellos tienen una relación mucho más vital con la música que nosotros. Acá vayas a saber por qué cuestión, nuestra relación con la música es como un poco estrecha, se baila poco, se canta poco, nos juntamos poco a tocar, qué sé yo, a pesar de que uno trata de sostener esas cosas de las guitarreras en las casas, de juntarse con otros a tocar por el solo placer de tocar, eso escasea. Mirá. Y eso es como un motor que, bueno, por algo es la potencia musical que es Brasil también. Sí, ¿no? Sí, sí. Quizás somos más tímidos, nos cuesta romper esa barrera de eso, de naturalizar en las juntadas la música y el baile. La gente, inclusive, no es anormal que cueste expresar esa parte corporal. No, bueno, yo me imagino que también tiene que ver con nuestra historia. Me parece, sí, que también es una historia castigada en ese aspecto y que yo no a ver, no sé, por decir un detalle, por algo también la dictadura sacó el carnaval, no sé. Sí. Es como atacar puntos muy claros, ¿viste? Decir, si uno está feliz, también, si la gente está feliz, también tiene la mente más libre y también puede hacer cosas que a la gente que gobierna no le pueden interesar, qué sé yo. Claro que sí. Entonces, me parece que, no sé, si tuviera que hablar de algo de un pueblo sería eso. Después, no sé si envidia, es como... No, decía como envidia decir, en el sentido... Qué lindo lo que sí, claro. Pasa cuando vas, viste, vas... No, bueno, imagino que sí, pero cuando vas a Río y estás ahí en el pre-carnaval, que los tipos están calentando motores y decís... Qué bueno que está esto, o sea, hay una cosa tan física y tan de que te traspasa el fenómeno de toda esa multitud bailando alrededor de la escuela que está ensayando. Es algo que de alguna manera uno dice, qué lindo que esto, que lo tuviéramos a esto, claro, como fenómeno más grupal y social y bueno, y cómo alimenta lo de la música. Es vos... admiración quizás, sí. ¿Perdón? Es admiración, digo, no envidia. Está sí, bien. Sí. ¿Y cómo has hecho, Claudio, este disco con la gente que grabó? ¿Venías tocando con ellos? ¿Empezaste a componer tus cosas desde la guitarra siempre? Mira, hace desde el disco anterior, que yo creo que lo tenían también ustedes, ese sí, que se llama sí. Trazos Circulares. Uh-huh. Desde ese disco yo empecé a trabajar con algún formato más grande, esto mismo que decíamos, ¿no? Del tiempo que va madurando las cosas. Con un formato así de vientos de madera, flautas y clarinetes, más el trío de contrabajo, guitarra y percusión. En este disco seguí laburando con ese mismo formato y hay unos cuantos temas así, y en realidad, como es muy difícil mantener un grupo así, lo que en general hago es juntarme a ensayar semanalmente con la percusión, el bajo y uno de los flautistas que tocó en el disco, y después en una previa a las grabaciones, por ahí... Ni siquiera estos mismos temas, yo mantengo como una cosa de ejercicio de ensayo con ellos para que fluya la cuestión rítmica y que bueno, que haya más conexión en la cosa de abajo, ¿no? Como de la base. Y después lo otro, muchas veces, tanto en este disco como en el otro, fue armado bastante para la grabación, con algunos cuantos ensayos, con una cosa muy meticulosa en la escritura, y con unos cuantos ensayos para la grabación, y bueno, y después cada fecha que tenemos, ahora que yo el sábado tocamos acá en la Facultad de Derecho, y estamos ensayando eso, hacemos 3 o 4 encuentros puntualmente para las tocadas. Ajá. Bueno, ¿vas a viajar? ¿Estás tocando afuera también o ahí en Buenos Aires nada más? No, ahora tuve la sorpresa muy grata que recibí la invitación del Festival de Guitarra del Mundo, así que voy a ir a tocar a La Pampa y a Zapala y a Neuquén, a Santa Rosa y a General Pico, y después a Zapala y a Neuquén. Pero ya en el plan más solista, ¿no? Sin el grupo grande. Todo. Bueno, eso es algo importante, así que felicitaciones, me imagino. No, que sí, bueno, gracias. Les gusta que lo citen ahí, ¿no? Del Guitarras del Mundo. Sí, y es un lugar muy potente, ¿se te imaginas? Aparte, primero que conoces cosas que de otra manera no conocerías, porque vienen tipos bastante desconocidos, que por ahí que yo lo rastrea o Juan Falú se los encuentra en algún festival y los llama. y estar, bueno, ahí compartiendo con ellos siempre es buenísimo. Uh-huh. Y bueno, después que se armó como una corriente muy interesante de los amantes de la guitarra con respecto a esos conciertos en todo el país, ¿no? Así que siempre está buenísimo. ¿Qué instrumento y qué cantidad de desarrollo tiene en Argentina también, desde la figura del solista, en trío, guitarra clásica, lo que haces vos con la de ocho cuerdas? Y la guitarra es el instrumento nacional acá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, escuchando gente en otros lugares del mundo, la guitarra acá tiene un desarrollo, qué sé yo, similar al español, ¿viste? O el brasileño mismo, ¿no? Como que hay muchos tipos que tocan de maneras muy distintas y a un nivel muy alto. Claudio, te agradecemos por la charla y vamos a seguir escuchando el disco. Bueno, Perry, mil gracias a ustedes por interesarse, por escuchar y por difundir, que siempre es bienvenido, ¿no? ¿Le dio de comer a sus hijos ya? ¿Hasta ahora los tiene hambreados? Sí, no, me apuré un poco y les terminé de hacer ahí el arroz con pollo y ya los tranquilicé. ¡Uy, oh, qué rico, arroz con pollo! Sí, sí, sí. Nosotros hasta las 3:00 nos comemos un bocadito. Muchas gracias, Claudio, un abrazo grande. Bueno, mil gracias a ustedes, che. Que andes bien. Un abrazo grandote. Chau. Chau. Claudio Checo, el guitarrista de Pergamino, el hombre que vive en Buenos Aires ahora, es esto que nos contaba y otras cosas más. Hace sus discos, es profesor, y bueno, ahí toca. Ahora va a tocar en el Festival de Guitarras del Mundo. También lo encuentran, si andan por Buenos Aires, en la agenda de allí. Vamos a escuchar ahora Memorias de aquel río, otra de sus composiciones que están en este último disco.